MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música híbrida. Thank you. Mis sueños que se esconden entre los secretos. Y me visten de maldad. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. We are bleeding. We but do what not is the man? I know his name forget. Was Guy Fawkes, and I know in 1605 he attempted to blow up the House of Parliament. But who was he really? What was he like? We are anonymous. We fail to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be caught. and die defending them. But you cannot listen to these. And it is not an idea that I miss. It is a man. A man that made me remember the 5th of November. bastante chilito. A tu mamá le gustan las toalludas. Al abuelo le gustan las toalludas. A los gordos les gustan las toalludas. A los tacos les gustan las toalludas. A los perros les gustan las toalludas. A los chinos les gustan las toalludas. En la central se comen las toalludas. A los niños les gustan las toalludas. A mí me da una toalluda, por favor, con alos fritos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. We'll be right back. música híbrida. Maletas y me voy lejos de aquí porque no me necesito.

sigue su camino. Te llevo hundida, clavada en el corazón. Mira esa semilla, siente su verdad. Mira ese linaje de luz, recordarás paraíso silencio, paraíso secreto, paraíso silencio, y ahí resurgirás. Sweet, sweet, sweet baby pie, paparo do pepse petraine sen sini ni ae. Sini na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Semilla, siente su verdad. Mira ese linaje de luz, recordarás paraíso silencio, paraíso secreto, paraíso silencio, y ahí resurgirás. Te llevo hundida, clavada en el corazón. Hundida, clavada, sembrada en el corazón. Hundida, clavada, sembrada en el corazón. Hundida, clavada, sembrada. Música híbrida. Thank you.